lo poco que puedo guardar. Echo de menos lo exacto, echo de todo lo que puedo ver. Echo una lágrima, escribo. Echo las hierbas que miden la fe. Echo mis cuentos al hombro. Echo las penas en otro costal. Echo una lágrima, huyo. No llevaré las tormentas, ni los ríos, ni los trajes de fiesta. No lloverá, bailará sobre la espina que detiene mi espalda. ¿Quién te verá? Exacto. Hecho de todo lo